Los mensajes políticos en Andalucía han girado este sábado en torno a la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Constitucional el decreto sobre desahucios de la Junta. Desde el PSOE se tacha el recurso de ataque a los andaluces. El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha vuelto a hacer un llamamiento a la movilización para protestar contra lo que ha calificado de ataque brutal. Políticas que diferencian y que evidencian en el resto de España cómo se pueden hacer otras medidas políticas, cómo se puede salir de otra forma de la crisis. Eso es lo que les preocupa al Partido Popular. ¿Está preocupado por qué? Pues porque el ejemplo de Andalucía lo ha recogido Canarias, antes de ayer aprobó el Parlamento de Navarra, y ellos quieren cortar la luz de la esperanza de otra política que es posible en las comunidades autónomas. La coordinadora de Política Municipal del PP Andaluz, Carolina González, considera que el decreto de la Junta sobre desahucios es más un show mediático del bipartito PSOE-Izquierda Unida que un intento real de solucionar el problema de la vivienda en Andalucía. González sostiene que desde la ideología no se solventa la problemática de los desahucios. De la misma manera que no se ataja el hambre asaltando supermercados, por mucho que su ideología se lo permita, no se soluciona el grave problema de la vivienda desde la ideología, por la confrontación o por la provocación. En todo el mundo se ha celebrado hoy el Día del Orgullo Gay. Aquí en Andalucía, la cabalgata preparada en Sevilla para festejarlo ha recorrido las calles del centro de la ciudad hispalense en tono lúdico a la par que reivindicativo. Yo creo que aparte de festivo tiene que ser reivindicativo, puesto que todavía es un núcleo de personas que tienen muchos problemas sociales, laborales. Todavía se ve, mucha gente lo ven con malos ojos. Es importante porque todo el mundo somos iguales y tenemos que respetar las tendencias sexuales de cada uno. Y cada persona es libre con su cuerpo de hacer lo que sienta. Pues yo les apoyo porque creo que todavía no hemos llegado a una normalización y a un entendimiento completo de lo que son los colectivos LGTBI. Este fin de semana se ha registrado un accidente mortal en el que una persona ha fallecido en nuestras carreteras. Otras cuatro han resultado heridas leves al salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaban en la Nacional 442 a la altura de Moer, en Huelva. En los deportes ya se va acercando el momento. Fuertes medidas de seguridad en Río de Janeiro en la final del domingo de la Copa Confederaciones entre Brasil y España. Unos 10.600 policías, cifra que casi dobla el habitual para toda la ciudad, protegerán el evento, a los que se añaden 7.400 militares de apoyo. La presidenta Dilma Rousseff ha anunciado que no acudirá a la cita. Mañana en Andalucía, pocas nubes o despejado, las temperaturas sin cambios o ligero ascenso, los vientos del este flojos a moderados en el interior, fuertes en el litoral mediterráneo y en el estrecho, viento de levante muy fuerte. Vamos ahora a conocer la combinación ganadora en el Eurojackpot. Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 06, 08, 23, 33, 49. Soles 3 y 8. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte. Los termómetros marcan 27 grados en Arroyo del Ojanco, 22 en Carboneras, 21 en Estepona. A las 11 y 3 minutos. Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada. Para el que se dedica a la lectura. Para el que quiere una aventura. Para el que quiere vivir. Para el que no quiere salir. Para todos. Para ti. Para tu verano. Canal Sur Radio.